concejal, es vicepresidente del Frente Entrerriano Federal y un amigo del programa. Así que le damos la bienvenida. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, bien. Analizando este escenario complejo de la Argentina ante la coyuntura de un escenario electoral también. Daniel, está siendo candidato y obviamente se empieza a mover mucho eso. ¿Cómo estás viviendo este escenario? Bueno, en principio con mucha expectativa. Creo que hay un escenario muy interesante para la oposición. Digo, venimos de un gobierno nacional, provincial y municipal que ha frustrado todos los sueños de quienes lo votaron. Obviamente que es una coyuntura bastante compleja y complicada, ¿no? Digo, desde el gobierno nacional con 2 años sin presupuesto, el mensaje los otros días en la cual hace alarde de subas presupuestarias que son irrisorias, uh-huh, y que claramente, digo, es un gobierno que está atado a las dádivas del Fondo Monetario Internacional y de Estados Unidos, y en función de eso ajusta a todo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No es casual la falta de obra pública, la desinversión de la universidad, el tema de jubilación, el tema de discapacitados. Digo, el ajuste viene por ese lado. Uh-huh, uh-huh. Esa es la casta que ellos consideran que hay que ajustar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Daniel, ¿y cómo? Acá te pregunto, por tu experiencia política, ¿cómo analizás vos que el oficialismo hoy se haya de alguna manera pintado de violeta, como se dice, el oficialismo entrerriano, y uno se plantea qué intereses después van a defender en las cámaras del Congreso, si los intereses de la provincia o se encolumnan directamente con el gobierno nacional? ¿Qué análisis hace puntualmente de eso, Daniel? Yo creo que básicamente es la entrega de Entre Ríos al gobierno nacional. Digo, uh-huh, se ataron que Tej y Mano a Milei, le entregaron todos los candidatos a legisladores provinciales, con lo cual, digo, un Venegas Lin que vive en Buenos Aires no va a defender los intereses de Entre Ríos. De hecho, sale a alardear de privatizar Salto Grande y una cantidad de cosas. Digo, el nivel de entrega que tiene el gobierno de Frigerio y de Ascue, que avala todo esto, digo, nunca visto en nuestra provincia, ¿no? Digo, una vez que esos legisladores asuman, no van a defender los intereses de la provincia, van a defender los intereses de Milei que los puso, de Milei y de Karina, ¿no? Porque acá hay un tema bastante interesante, digo. La hermana del presidente, Karina Milei, que está sospechada por coimas, arreglos y demás, fue la que cerró las listas con Frigerio. Digo, entonces, son parte de todo ese, de esa maquinaria maligna que tiene el gobierno nacional, ¿no? Daniel, teniendo en cuenta las dos últimas contiendas electorales, lo que es, quiero tomar Corrientes también, porque hubo un triunfo del oficialismo sin alianza, pero después sí aliándose en la provincia de Buenos Aires, también un triunfo contundente, en este caso sí el peronismo. ¿Qué te genera eso teniendo en cuenta estas expectativas que se viene el 26 de octubre? A ver, por un lado, obviamente, cierta expectativa por todo lo que se generó. Creo que lo que hay que analizar, que es muy parecido a Entre Ríos, es toda la parte de Olavarría, Pergamino, digo, toda la zona rural, si se quiere, o de provincia dentro de Buenos Aires, que dio un vuelco muy importante su voto hacia el peronismo, ¿no es cierto? Y eso, sumado a Santa Fe y Corrientes, da cuenta que la gente está muy disconforme con este gobierno. Pero además una cuestión lógica, digo, los sectores productivos que en algún momento soñaron con que Milei iba a hacer un gran cambio, hoy se dan cuenta que los está perjudicando. Digo, no es casual el tema de que Entre Ríos produce pollo, la importación más grande de pollo se da en este momento. Eso, digo, toda una cantidad de cuestiones de alimentos básicos que produce nuestra provincia, hoy esos productores están siendo obviamente vilipendiados y dejados de lado, con lo cual lo va a llevar a un desastre en el sector. Lo mismo con el tema del Citrus, ¿no es cierto? La importación indiscriminada que se está dando va en desmedro de los productores y de los trabajadores. Digo, eso es muy claro. Que además, digo, esa baja de costo no impacta en las góndolas. Digo, se queda en el camino, ¿no? Sí, sí. Ayer salió la noticia que vos habías apuntalado en el inicio de funcionarios que no son de la provincia y ahora también candidatos que no son a la provincia, salieron con datos precisos donde iban a votar los funcionarios de la provincia. ¿Qué te genera esto cuando uno plantea el tema de la provincia de Entre Ríos y los beneficios para la provincia? Y una gran bronca, porque a ver, esta gente no vive acá, no le interesa lo que pasa acá. Digo, y con lo cual, al momento de decidir, no deciden por el lugar donde viven y sus conciudadanos, porque no son de acá. Digo, vemos en paralelo a todo eso, digo, cómo se está destruyendo el comercio minorista, cómo se está destruyendo la producción, y son tipos que toman decisiones sin pensar en el vecino, porque no son vecinos de acá. Digo, ese es el gran tema. Digo, hoy andás por el centro de Concordia y por distintos lugares de Concordia y la cantidad de locales cerrados que están cerrando es una cosa increíble, ¿no? Digo, vos ves que se están sosteniendo a duras penas, digo, y las políticas que se está implementando el gobierno nacional, provincial y municipal no los están ayudando para nada. Daniel, decime, pues está bueno. Sí, y en consecuencia con eso, digo, el crecimiento de una economía informal que cada vez va en aumento, que es una economía de supervivencia. Digo, eso es lo peor. Daniel. Un perjuicio, digo, de tema de narcotráfico y demás, que está creciendo. Uh-huh. Y yo ya lo he planteado muchas veces en tu programa. Uh-huh. Digo, pasó a ser casi una salida laboral y una salida de sobrevivencia, ¿no? Entonces sí. Tenemos un gran problema, no solo en lo económico, sino también en el tejido social. Uh-huh. Daniel, ¿y cómo estás viendo la recepción del vecino? Porque sé que la campaña está intensa, los candidatos que encabezan la lista están recorriendo la provincia. ¿Cómo estás viendo la recepción? Teniendo en cuenta que el peronismo viene una derrota en la provincia y en la ciudad, pero ¿cómo estás viendo a la gente en respuesta a esto? A ver, yo creo que hay un tema, en general la gente nos recibe bien, y obviamente muy agobiado por la situación, se siente una gran frustración en la gente, y la vivencia diaria, ¿no es cierto?, de no llegar a fin de mes, de atrasarse con las cuentas, de endeudarse con la tarjeta, y que es un sistema que va cada vez a acentuar más eso, ¿no? Si no empezamos a generar un movimiento económico y demás, estamos jodidos en serio. Uh-huh. Digo, el hecho de que no haya obra pública, que no haya efectivo en la calle y demás, lo ves a diario en las zonas comerciales de Concordia o en un barrio. Uh-huh. Digo, que el movimiento económico es cada vez menor, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, eso para poner en marcha un sistema productivo es letal. Por eso se tornan también sumamente importante estas elecciones de medio término, o no, Daniel, apelando también a tu experiencia legislativa y tu experiencia política, da la sensación de que estas elecciones legislativas son sumamente importantes teniendo en cuenta dos modelos totalmente antagónicos, ¿o no? A ver, yo creo que hay que poner en valor una cuestión del sistema republicano y la división de poderes. Hoy por hoy el único poder que lo va a parar a Milei con todo este tema, los vetos y todo este tipo de cuestiones, es el Poder Legislativo. Y la única forma de pararlo en el Poder Legislativo es que la oposición, el peronismo, logre la mayor cantidad de representantes posible, ¿no? Digo, sería un gran logro para nuestra provincia y para la gente que el peronismo consiga los dos senadores de los tres que están en disputa y que consiga tres diputados de los cinco que están en disputa. Uh-huh. Eso va a sumar a la posibilidad que en el Congreso se pare todas estas arremetidas de Milei, que a pesar de estar derrotado en las urnas sigue tratando de acentuar y llevar adelante este plan que es realmente genocida, ¿no? Daniel, ¿cómo estás viendo el escenario del peronismo acá? Porque más allá, como hablábamos, la expresión de la unificación en Provincia de Buenos Aires, si bien acá hay una lista oficial del peronismo, salieron otras expresiones. ¿Hiciste una valoración de eso? Sí, a ver, yo creo que por ahí una unidad absoluta es difícil. Uh-huh. Entiendo que los compañeros que van por afuera y demás están haciendo una muy mala lectura y si se quiere es egoísta en cierto sentido, pero asimismo me parece que la gente visualiza a esta alianza del PJ, bueno, el Gobierno Federal y demás, como la postura más clara frente a Milei y frente a Frigerio, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que se va a lograr unificar una oposición en base a esto y avanzar en este sentido desde una posición del peronismo muy férrea en Entre Ríos, ¿no? Pero el peronismo entrerriano mayoritariamente está en la lista del PJ y del Frente Entrerriano Federal, después de Fuerza Entre Ríos, y que va a ser el representante del peronismo entrerriano y de los entrerrianos en el Congreso, ¿no? Daniel, hoy un día importante, ¿no? Teniendo en cuenta que entra en la Cámara el tema de los vetos, pero también una movilización. ¿Crees que esto también juega un rol importante? Me parece que es importante que la gente empiece a perder el miedo y ganar la calle como propia, ¿no? Se la fue perdiendo, se la fue dejando, y estas movilizaciones obviamente van a ser una si se quiere, una muralla importante frente a toda esta arremetida de Milei. Y me parece que cada vez va a ir generando, digamos, más adhesiones todo este tipo de movilizaciones por todo lo que toca, por la universidad pública y por la educación pública, con lo que significa para el argentino eso, por los jubilados, por todo el tema de discapacidad y demás. Digo, esta gente plantea una insensibilidad absoluta con los más desprotegidos, ¿no? Entonces, meterse con los jubilados, meterse con los discapacitados, meterse con la educación pública para lo que significa para el argentino, me parece que han pasado todos los límites. Y la forma de pararlo es esta, movilizando y presentando una postura distinta frente a todo esto, ¿no? ¿Qué valoración le das, Daniel, al plan económico que el presidente anunció que no lo mueve ni un centímetro y que sigue avanzando con esto, y el nivel de endeudamiento, la no llegada de inversiones? ¿Cómo estás viendo el modelo pensando en el corto y mediano plazo? Mira, yo creo que es una cuestión de loco. Yo le decía a un amigo, es ir en un auto, tener un murallón enfrente, y en vez de corregir el rumbo, doblar, frenar y demás, es acelerar para ver si puedo cruzar ese murallón. Y la consecuencia es sencilla, me voy a pegar una piña contra el murallón y vamos en ese sentido. Digo, a pesar de todos los fracasos que ha tenido, de cómo está la economía, intentan incentivar eso. Entonces, es un camino al desastre, ¿no? Lo peor del caso es que culpan al otro de los errores propios, ¿no? El muro no se va a correr, tengo que doblar yo, frenar yo. Y sin embargo, ellos, ante esa disyuntiva, disputan, plantean y demás que se tiene que correr el muro, la montaña. No eso, rectificar rumbo, ¿no? Entonces es una locura. Daniel, sé que tenés una audiencia ahora y estás ocupado, igual te quiero agradecer un montón, igual vamos a tener la oportunidad. Disculpa que a mí me gusta más estar... Sí, lo sabemos. A nosotros también, pero te quiero preguntar la última. ¿Cómo ves, teniendo en cuenta tu experiencia acá en la ciudad de Concordia, al intendente alineado también al modelo nacional, que genera ese murmullo de decir, teniendo en cuenta que viene otra expresión, como es el radicalismo, pero ahora encolumnado ahí? ¿Cómo lo analizás a eso, Daniel? A ver, yo una cuestión que voy a dejar de resaltar del radicalismo, que creo que es muy loable de muchos sectores del radicalismo que hoy se están oponiendo a estas alianzas. Digo, en eso me parece que hay un gran sector del radicalismo que se opone a ser furgón de cola de la Libertad Avanza y de este proyecto. Entonces me parece que eso hay que rescatar. Ascue, digo, es candidato a suicidio, porque no podés entender de un gobierno nacional y provincial que le ha retaseado fondos, que le ha retaseado coparticipación, que han perdido puntos de coparticipación por no reclamarlos a tiempo, que no tiene obras, que le ha parado todas las obras, y sin embargo apoya eso. Digo, hoy salen a alardear de obras que ellos terminaron y que se fueron gestando en el peronismo. Entonces no han hecho absolutamente nada, no hay una obra nueva. Salen a alardear por hacer 10 cuadras cuando el peronismo por gestión o por año sean 500, 600 cuadras. Digo, entonces el mayor problema va a ser dentro de 2 años qué va a quedar de Concordia, ¿no? Y cómo se va a poder avanzar en una ciudad que va a quedar diezmada a partir de esta gestión. Daniel, la seguimos obviamente con la propuesta de que te vengas en vivo. Sé que tenés una actividad importante ahora, así que te agradezco igualmente la predisposición y mandarte un fuerte abrazo y con el compromiso que te vengas a tomar unos mates. Bueno, prometo ir a tomar unos mates y a ordenar el tema de música. Ahí, si no, ahí se ríe, Pablito, se ríe, tenés razón. Bueno, Pablo, un fuerte abrazo. Ahí está, bueno, Daniel Cedro es un amigo del programa, bueno, durante mucho tiempo fue parte...